8 minutos pasan de las 5 de la tarde, nosotros que nos quedamos desde ya. Esta sintonía nos lo anuncia con nuestro espacio jurídico de la tarde. Te he contado ya hace unos minutos que puedes enviarnos tu consulta al 607-488-775, el teléfono de la radio, donde nosotros te leemos y trasladamos tu pregunta a Julio Rodríguez, que es quien se encarga en estos minutos de dar respuesta a todas esas consultas. Julio Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hoy que de momento no tenemos consulta, siempre decimos que si antes llegan mejor, porque así da tiempo a prepararla. Pero bueno, del mismo modo, si llega, pues intentamos darle respuesta, si no, pues se quedan para el jueves que viene. Vamos allá, si te parece, con nuestra dinámica habitual. Ya saben los oyentes que estamos dándole la tercera vuelta ya al diccionario, al abecedario español, castellano. Y hoy nos tocan dos nuevas letras, la L y la M. Por la L, ¿qué nos traes hoy, Julia? Traigo una letra y a partir de la misma voy a explicar algunos derivados, ¿no? De sí. Ella. La raíz latina sería litis. Es litis. No tengo, bueno, me suena a litigio, pero no voy sí. a ir más allá. Sí. Es litigio. Litis es litigio, disputa, enfrentamiento, discusión, pero litis es litigio. Entonces, derivado de esta litis o de litigio, pues tenemos la palabra litigante, que es el que litiga. Cuando dos partes tienen una contienda judicial, pues son los litigantes. Litigar, pleitear, litigio, como hemos dicho que es pleito, litigioso, dícese, de todo lo que, del objeto del litigio, ¿no? Y luego con la palabra litis, tenemos algunos latinajos que son muy muy corrientes en nuestro vocabulario jurídico diario, aunque a lo mejor a los oyentes le pueda sonar un poquito a chino o a latín, pero nosotros sí que utilizamos mucho, por ejemplo, la palabra o la palabra compuesta litispendencia. Y bueno, y yo creo que incluso en prensa, en radio y en televisión, en las tertulias, como lo político está muy unido últimamente a lo judicial, sí. También he oído de vez en cuando que se ha dicho, no, esto está en litispendencia. No me suena para nada. ¿No? Pues es cuando algo está pendiente de ser juzgado, está todavía, está pendiente de sentencia, sí. Está en litigio. Entonces, oye, pues no tenemos que hablar de esto porque de momento esto está en litispendencia. O incluso puede ser una excepción que nosotros mismos los letrados pongamos porque haya ya otro procedimiento abierto sobre el mismo asunto. Otra palabra derivada de litis expensas. Ni idea. Son los gastos del litigio. No te voy a poner el compromiso de que me lo diga. Los gastos del proceso. O, por ejemplo, litis consorcio. Ni idea. Eso tampoco. Nada, ¿no? ¿no? Bueno, pues mira, el litis consorcio también es algo muy común en derecho procesal. Consiste en que una de las partes tiene que ser plural, es decir, por ejemplo, yo demando a alguien, pero ese alguien debería ir acompañado como demandado por otra persona. Entonces tiene que haber un litis consorcio necesario, una pluralidad de litigantes, en este caso una pluralidad de demandados. En este caso concretamente sería un litis consorcio pasivo necesario. Vale, bueno, en definitiva, que con la palabra litis tenemos la un raíz, montón el eczema nos da de esa raíz latina, sí. Bueno, pues vamos ahora con la M, a ver si hay mejor resultado. Y hombre, ese ha sido bueno, lo has clavado, ¿eh? Litis lo has clavado, ¿eh? Lo que litigio. Pasa que yo luego lo he puesto un poquito complicado. Mira, con la M, mandato. Aplicado. Me suena, yo te lo aplicaría a la política, ¿no? A los mandatos, a los ciclos que tiene un mandato corporativo, que es una legislatura, exacto, ¿no? Sí, una legislatura. Vale, sí, bueno, podría ser esa acepción de derecho público. Pero fíjate que tiene otra acepción mucho más común en la vida una orden, judicial, quizá. Una orden, pero en este caso, fíjate que quiero que los oyentes sepan que el mandato es un contrato. El mandato es un tipo de contrato y está regulado en el Código Civil, en el artículo 1709 y siguientes del Código Civil, y no es más que un contrato por el que una persona se obliga a hacer algo por otra, como mandatario, que mandatario prescrito, mandatario verbal, yo voy a hacer un lo que hacer un mandado, ¿no? Voy de mandado, ¿no? Sí. O mandadero. Sí, soy mandadero, me han mandado a hacer algo. Pues eso que popularmente y coloquialmente se dice cuando nos vemos por la calle, tiene su origen, tiene un origen jurídico, y es que el mandato es un tipo de contrato por el que alguien hace algo en nombre de otra persona y tiene su regulación. Existe el mandato, el contrato de mandato. Puede ser gratuito o puede ser oneroso. Uh-huh. Oneroso quiere decir a cambio de una retribución. Pero bueno, por curiosidad, que sepan los oyentes que existe esta figura. Ah, fíjate, del mandadero, pues viene, puede venir de ahí, claro que sí, la raíz viene de ahí. Sí, porque nosotros somos muchos de decir, voy demandado, o voy a un mandado. Sí. ¿Sabes? O me han mandado. Pues sí, pues yo recuerdo cuando lo estudié en su día, que me recordó a eso, a ese tipo de esa palabra coloquial, ¿no?, que tenemos nosotros cuando vamos a hacer recado para alguien. Uh-huh. Y sí, pues puede tener su origen ahí. Es curioso, cuanto menos. Litis y mandato, hemos aprendido hoy, para la próxima semana pues nos queda la N y ya entiendo que la O, ¿no?, porque por la Ñ tampoco habrá mucho, ¿no? No creo que encuentre nada, pero bueno, intento, siempre tú sabes que nos sorprendemos, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que no, que por la Ñ va a ser complicado. Pues bueno, pues vamos allá con las noticias que hemos preparado, o que nos traes hoy al programa. Vienen muy muy al pelo, muy a esta época, ¿no? Porque estamos en una época en la que, bueno, se reabren las piscinas, tanto públicas como privadas, y también más de un oyente, pues seguro que si no este fin de semana es el que viene, y si no el otro, pues puede tener una boda como invitado, y se puede ver en una situación como la que vamos a explicar a continuación. La primera de ellas, Julia, primera de las noticias, el titular nos cuenta que el Supremo avala que una urbanización prohíba el uso de la piscina a los dueños de garajes no residentes. Pues sí, parece ser que había que en una comunidad de propietarios, a personas que solamente contaban con la propiedad de los garajes y no de los inmuebles de la zona residencial, pues hacían uso de la piscina de la comunidad de propietarios. La comunidad lo que hizo que acordó en una junta que los propietarios de garajes no tuvieran acceso a la piscina. Ese acuerdo fue impugnado en los tribunales por los dueños de los garajes, que evidentemente, ¿quién no daría algo hoy por tener una piscina cerca? O sea, yo, por una piscina llego al Supremo, si hace falta, pues para algo así ha ocurrido aquí. Más con las temperaturas que empezamos a sufrir ya, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos señores, indignadísimos con la decisión de la comunidad de propietarios, ha elevado la cuestión incluso al Tribunal Supremo. Bueno, pues el Tribunal Supremo, con una fundamentación jurídica que igual es algo farragosa, ¿no?, para un programa de este tipo, pues excluye a estos propietarios del uso de la piscina, porque así lo ha decidido la comunidad de propietarios y avala ese acuerdo de los propietarios de esta urbanización. Me pareció cuanto menos una noticia muy curiosa, una noticia en la que podemos vernos implicados, sí, ya como propietarios de garaje o como personas que dicen, oye, la piscina está demasiado masificada, aquí se está metiendo todo el que tiene una plaza de garaje. Pensemos en comunidades de propietarios donde las zonas residenciales tienen una dimensión, pero luego hay muchísimos garajes porque bueno, pues son más los garajes que la vivienda, porque bueno, esos garajes pueden servir para guardar el coche de edificio cercano, en fin, no es nada descabellado lo que estamos planteando, ¿no? Sí. Y decidieron en su día pues limitar el aforo. ¿Cómo? Pues que aquí no entran los del garaje. Sí. Pues que tienen el aval del Supremo, que sí, que pueden hacerlo. Julia, se puede dar así también que el caso de que yo sea propietario y tú la arrendataria de una vivienda, ya no te estoy hablando de garaje, sino de una vivienda, ¿quién podría hacer uso de y disfrute de esa piscina? ¿El propietario o el arrendatario? Entiendo que el arrendatario, ¿no?, que vive allí, ¿no? Claro, en principio, hombre, no está de más ponerlos en el contrato de arrendamiento, uh-huh, ¿vale? Pero lo que sí está claro es que cuando uno cede la posesión de un bien inmueble, no lo hace, bueno, pues yo te cedo solo el acceso al piso, pero las zonas comunes, pues no, porque de alguna manera tienes que pisar por zonas comunes o tienes que... Entonces, en principio eso puede ser motivo para regularlo en el contrato de arrendamiento. Uh-huh. Y desde luego entiendo que así lo puede decidir la comunidad de propietarios, que uno u otro, pero no los dos. Porque claro, pues se puede dar caso, ¿no? Que tú tienes está alquilado, van tus inquilinos, tienen la llave de las zonas comunes y también te metes en la piscina. Y creo que eso ocurre, y ocurre con frecuencia. Uh-huh. Pensemos en zonas residenciales, ¿no? De playa. Donde el que alquila durante estos apartamentos o chalets o adosados por temporada, se lo alquila con el acceso a las zonas comunes. Lo más normal es que sea el arrendatario, pero se puede dar caso de que el propietario tenga un piso en otro sitio y va a irse de su bañito en la piscina. Eso es complicado también de regular, ¿no? Claro. Pero sería lo suyo sería establecerlo por escrito en el contrato. A falta de acuerdo, pues entiendo que el arrendatario es el que tendría derecho a ese uso, pero seguramente que tiene que haber alguna sentencia de este tipo que me comprometo a buscar jurisprudencia para la semana que viene. Venga, pues perfecto. Julia, antes de ir con la siguiente pregunta, nos llega una consulta muy rápida de un oyente que nos pregunta que cómo puede saber alguien por sí mismo si está en ASNEF y sin que te cueste dinero, en esa Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito. Haciendo una consulta, formalmente. Uh-huh. Sí, existe un formulario, se tiene que acompañar una solicitud formal para con un consentimiento expreso sobre gestión de datos, porque claro, tus datos van a comprobar si estás metido en algún fichero, y creo que tienes que acompañar el DNI, y al poco tiempo, y un correo electrónico, y al poco tiempo se te manda la consulta que has hecho. Normalmente, si estás metido en un fichero, suele aparecer en varios, ¿vale? Puedes hacer la consulta a ASNEF o a Equifax, y así formalmente, si entras en la página web, verás que hay una manera de hacerlo, accediendo a través de un formulario de consulta, aportando DNI, la firma de ese formulario y un correo electrónico. Y te dan toda la información sobre los datos personales que tienen tuyos. Y no solo eso, sino que te dan la información de cuáles son las entidades financieras que en los últimos meses han entrado en ese tipo de ficheros para comprobar si estás metido en un registro de moroso. Uh-huh. Estoy viendo aquí, metiéndome en Google y poniendo ASNEF, el segundo de los, o el primero incluso, información-asnef.es, te da un número de teléfono, es el 91-193-4455, y ahí también puede... Sí, pero ahí no le van a dar información, ¿eh? ¿No? Ahí probablemente le van a dar la información... Ve, mira, lo estoy viendo yo también, ¿cómo consultas sus datos en el fichero? Y en el segundo... hay que escribir a un correo electrónico que aparece aquí, sac@equifax.es, ¿vale? No obstante, y después tiene también los modelos, la consulta de fichero, ¿ves? Si hay una consulta de fichero, te despliegas el modelo, lo rellenas y lo adjuntas al correo que aparece en esa página. Uh-huh. De todas formas, si tiene cualquier duda, sí que puede llamar al teléfono que acabas de decir, pero ahí simplemente le van a decir los trámites, no le van a dar información, porque son datos protegidos, porque cualquiera podría llamar, hola, soy fulanito, ¿tienen ustedes? No, claro. Porque estarían dando información que está protegida. Hay una web que es asnef.online, y ahí sí te pone consultar ASNEF online y gratis, y es rellenando un formulario online y tienes que adjuntar el DNI. Por ambas caras, hay que juntarlo por ambas caras. Es a ver. Lo que es el segundo, a ver si va a entrar una... el segundo, a ver, un enlace que te aparece. Sí. Sí, sí, sí, pero tiene que rellenar el formulario. Claro. ¿Ves? Dice rellena el formulario online, recibe informe ASNEF gratis. ASNEF.online. Y ahí te sale directamente la pestaña consultar ASNEF gratis, sí. Y tienes que adjuntar el DNI, y lo que te pide es básicamente el DNI escaneado, nombre completo, el email donde recibir el informe, el número de DNI, provincia, teléfono y la firma, pone lo más parecido a la del DNI. Vale, Uh-huh. Efectivamente, con ese tipo de información. Imprescindible el DNI, porque ya te digo que si no, pues que además las multas por dar información protegida son grandes, ¿eh? Uh-huh. O sea que imprescindible el DNI, adjuntar DNI y la cumplimentación del formulario al que te refieres. Claro, tienes que aceptar los términos y condiciones, así como la política de privacidad. Imagino que pinchando en esos términos y condiciones, pues ahí te vendrá lo de la cesión de los datos. Uh-huh. Efectivamente. Entiendo yo. Pues a snef.online es donde tiene que recurrir este oyente, cualquiera que quiera consultar si está incluido en alguno de estos ficheros. Continuamos, Julia, con la segunda de las noticias. Hablábamos de bodas antes, y una noticia que en su titular se pregunta: si un niño se intoxica en un banquete de boda, ¿quién es el responsable? Bueno, pues esto también ha llegado a los tribunales, ¿eh? Es que si te das cuenta la cantidad de cosas que nos vemos en nuestra vida cotidiana, porque es que no ha ido a algún banquete y conoce el caso de algún amigo conocido familiar que ha sufrido una intoxicación. Uh-huh. Pues esto ocurrió en una boda donde habían contratado a una empresa que organizaba eventos, que era como la encargada de estar pendiente de los niños, ¿no? Es verdad que habían avisado al restaurante o al sitio donde se celebraba el evento que había 3 personas alérgicas, y es verdad que tenían preparado el menú para este niño que era alérgico. Uh-huh. Los padres, pues parece ser que se fueron pues a sus aperitivos, a sus historias con los adultos, y dejaron a los niños en una mesa que estaba controlada por monitores que pertenecían a una empresa que organiza eventos. Estos monitores desconocían completamente sí, tenían que darle una comida especial a cada uno de los niños. Repartieron el menú y uno de los niños se intoxicó. Afortunadamente sus padres tuvo una reacción anafiláctica. Uh-huh. Sus padres llevaban la adrenalina o la medicación que tuvieran que ponerle y no, la cosa no fue a más. No obstante, interpusieron una demanda contra la empresa que contrató a los monitores por no haber tenido la suficiente vigilancia de los niños y haberle dado un menú que no le correspondía al hijo de estos señores demandantes. En primera instancia, el juzgado le dio la razón a los padres, y aunque ellos habían pedido una indemnización de 30.000 euros, la dejaron en 13.000. Pero cuando la demanda, la empresa de organizadora ha recurrido la sentencia ante la audiencia provincial, pues le han dado la razón a la empresa. Y entonces lo que dice la audiencia provincial de Madrid es que en ningún momento había un contrato entre la empresa organizadora del evento y los contrayentes, que eran los que encargaron ese servicio, donde se dijera expresamente que tenían que vigilar el menú que tenían que comer los niños. Ni siquiera se les dijo de qué menú se trataba ni estaban identificados los niños que eran. Por tanto, esa vigilancia que los padres pretendían que tuvieran estos monitores excedía del cometido para el que fueron contratados, que a lo mejor pues era, oye, vigila que se lo coman todo, que no se levante, que no se vayan a la piscina, que no se atragante y uh-huh. poco más. Sí. Pero no tenían instrucciones porque no venía en el contrato. Y puesto que como no venía en el contrato, ese apartado sobre vigilancia de la alimentación de los menores a cargo de estos chicos monitores, pues no se les puede pedir ningún tipo de responsabilidad contractual, extracontractual, y por tanto han desestimado la demanda de estos padres que pretendían embolsarse, por mor de este incidente, la suma de 30.000 euros. Uh-huh. Julia, entiendo, que, bueno, cuando hablamos de empresa organizadora del convite de boda, nos referimos al catering fundamentalmente, ¿no? A ver, el catering tenía preparado los menús para las personas alérgicas. Aquí creo que habían demandado aparte del catering. Tú sabes que muchas veces contratas el catering por un lado, o contratas un wedding planner, o contratas además una empresa que te vigila a lo especial en evento, que te vigila a los niños. Parece ser que en este caso a quien demandaron fue a la empresa encargada, a los monitores encargados de la vigilancia de los niños. Uh-huh. ¿Vale? Porque es verdad que el catering había preparado los menús para los niños alérgicos. La cosa es que no se lo dieron a quien se lo tenían que dar. Claro. Entonces los monitores dicen, oiga, es que a mí, ustedes no me pusieron por escrito que yo tuviera que encargarme de este aspecto concretamente y de este niño en particular. y por lo tanto no me tienen que pedir ningún tipo de responsabilidad. Así que para los que estáis preparando bodas, dejad las cositas muy bien atadas. No sea que al final acabéis hasta demandado en un, los contrayentes. En un juicio. Bueno, pues vamos ahora con la tercera de las noticias. Julia, dice un titular que es nula, está en el ámbito laboral, que también es muy recurrente en este espacio, que es nula la extinción del contrato de una embarazada ya que no se probó su baja productividad. Sí, era una chica que entra a trabajar en una empresa de estas de venta de cápsulas de café, le hacen un contrato con un periodo de prueba. No sé y desconozco porque lo he intentado leer, pero no lo veo, si durante el periodo de prueba pues comenta en la empresa que está embarazada. La cierto y verdad que a la chica le extinguen el contrato, no se puede hablar de despido, sino finalización del contrato por no superar el periodo de prueba. Y dicen que no supera el periodo de prueba porque tienen un bajo rendimiento, no ha vendido las suficientes cápsulas, etcétera, etcétera. La chica impugna esa decisión extintiva de la empresa por nulidad. ¿Por qué? Porque estaba embarazada y considera que es una decisión que atenta contra derechos fundamentales y el juzgado pues le ha dado la razón. El juzgado es un juzgado de lo social, concretamente el número 1 de Granollers. El juzgado de lo social desestimó la demanda de la trabajadora. La trabajadora recurrió en suplicación y ha sido la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la que le ha dado la razón a la trabajadora embarazada. Bueno, imagino que para cuando tuvo la sentencia el niño ya, estaba en la guardería. Entonces, ¿y qué dice? Bueno, pues que la empresa no ha demostrado que efectivamente hubiera un bajo rendimiento, porque comparado con el resto de trabajadores que vendían cápsulas a la par de ella, pues la disminución no era tal como para que no superara el periodo de prueba. Y puesto que como no se ha demostrado el motivo por el que se produce la extinción del contrato, se presume que la extinción, el motivo que provocó esa extinción era el embarazo. La empresa es obligada a readmitir a la trabajadora, que es la consecuencia que tiene cualquier despido que sea declarado nulo, y además, como ha habido y se ha demostrado que ha habido una vulneración de derechos fundamentales, se le obliga al pago por daño moral de más de 6.000 euros a la trabajadora. Uh-huh. Con esto, bueno, pues recordando las consecuencias que tiene la declaración de nulidad, normalmente la mayoría de las veces el trabajador es que tiene que acreditar esa vulneración, salvo que haya algún tipo de indicio. Oye, yo estoy embarazada y hay cierto indicio ahí, ¿no? Que esa decisión extintiva coincida con que yo haya dicho a la empresa que estoy embarazada. Entonces, en esos casos se invierte la carga de la prueba y es la empresa la que tiene que demostrar cuáles fueron los motivos reales por los que despidió o en este caso extinguió el contrato por no superar el periodo de prueba. Bueno, pues yo creo que le hemos dado un buen repaso a todo, al vocabulario y a noticias que, bueno, por un lado el ámbito laboral, que como digo, siempre es muy recurrente en este espacio, y por otro, otros que vienen muy bien, vienen al pelo, ¿no?, en esta época del año, para los que estén envueltos, inmersos en bodas y para los que tengan entre manos piscinas comunitarias. Julia Rodríguez, no sé si se nos queda algo más atrás, algo más que quieras añadir. Pues mira, estoy aquí mientras hablaba. Sí. De todo esto de la nulidad, he buscado el tema de la pregunta que me has hecho sobre arrendatarios y piscinas. Ajá. Y me remito a lo que he dicho. Hay que estar a lo que diga el contrato de arrendamiento y, en todo caso, a las normas internas que establezca la comunidad de propietarios. Uh-huh. En función de lo que establezcan esos documentos, pues ya veremos quién tiene el uso y disfrute de esas piscinas. Bueno. Yo entiendo que cuanto mejor se redacten los contratos, más claridad para todo el mundo. Y si hay una urbanización, si yo estoy alquilándome una casa con piscina, pues que yo como arrendataria exigiría que se pusiera por escrito si yo tuviera que redactar el contrato de la parte arrendataria, pondría que la piscina es para ella. Si tuviera que redactar el contrato para la parte arrendadora, le diría, oye, resérvate el uso de la piscina. Entonces, bueno, pues ya cada uno que vea lo que tiene que hacer. Bueno, cada uno vaya con sus consecuencias. También, bueno, ahí entraría también a negociar el precio, ¿no? Porque si tú me alquilas un piso con piscina, pero sin poder utilizarla, pues a lo mejor te regateo yo un poquito, Julia. Claro, Efectivamente, así es. Pues Julia Rodríguez, del despacho Yucia Asociados, muchas gracias por estar con nosotros un jueves más y ya nos emplazamos al jueves próximo, ¿te parece? Gracias a vosotros, un abrazo.